quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te entendieron que estás loco de atar. Estamos aquí una vez menos en este absurdo y ridículo programa que será el último de año y que coincide casi con el 19º aniversario de este esperpéntico programa, por llamarlo de alguna manera. Manera. Sí, sí. Parece mentira que esté durando tanto tiempo. Sí, sí. Y lo que sigue durando muchísimo son las actuaciones policiales. Claro. Bueno, tenemos un teléfono muy majo al cual... os recomendamos que llaméis, que es el 112, donde vendrán unos funcionarios de la Porra y de la Placa muy simpáticas y os llevarán de madrugada, os secuestrarán. Sí, a las 5 de la mañana, un día de cada día, cuando estéis en la cama, a patadas en la puerta. Y eso que decían que no se había llegado a aprobar, a aplicar la ley Corcuera, pues toma. No. Que no se ha aplicado. Bueno, pero es que ellos tienen la carta blanca para hacer estas cosas y no, a nosotros pues nos parece fantástico, porque es lo que os merecéis por pensar, por doble pensar. Claro, y aparte, claro, esos posibles terroristas, pero de claro. Repasando muy muy bien los artefactos explosivos, realmente no han aclarado cuáles han sido. No. Ni el qué. No. ¿Qué ha sido? O sea, que han sido los sucesores de Mateo Murral, de Santiago Salvador, de la bomba del Liceo. Antes me he referido al doble pensar, pero quería decir al Crimental, porque todas las que nos estáis escuchando sois Crimentales, malandrinas. Sí, y también la Pasma, que nos está escuchando. Está diciendo, ya veréis, cuando trinquemos algún día. Sí, mucho jiji, jaja, pero... Vosotros sois las graciosillas y los graciosillos que cada sábado, cada 15 días, hacéis el programilla, ¿eh? ¡Qué simpáticas! Venid, venid, que os pondremos calentitas y a la sombra. Pero por lo menos podían picar antes de entrar, joder, que a las 5 de la mañana uno está sobando algún día, claro. Otro día se está de jolgorio. Claro, tú imagínate que pican a la puerta educadamente, ¿no? Y perdone, ¿nos podría abrir la puerta? Somos la policía y venimos a detenerle. Qué buen rollo, ¿eh? Qué buen rollito. Sí. Bueno. Como no ni que decir que es el tema estrella de estos últimos días. Y aquí en la radio, pues... Ha sacado un comunicado. Se ha hablado un mogollón sobre el tema. Esta mañana, de hecho, se ha hecho... Un especial. Un especial que ha durado, pues, por lo menos hasta las 3 y pico de la tarde. Sobre la ley Mordaza, esa bonita ley que se ha sacado de la manga el PP, que se la podría haber sacado perfectamente el PSOE, y, cómo no, se la podría haber sacado algún otro partido progre de estos que la gente vota pensando que va a cambiar algo... Pero bueno, son las exigencias del sistema que necesita de alguna manera poner en vereda tanta protesta y tanta jolgorio por parte de la gente del pueblo que se revela y que se manifiesta y que... Y lo que es peor, que igual se tiene la idea de manifestarse. O sea, que sí. No, es que si ya tienen la idea preconcebida de que se van a ir a manifestar, esta gente hay que darle caña. Ah, pero lo que me encanta que esta ley es muy democrática, porque si tienes mucha pasta, pues, puedes manifestarte, que pagas la multa, que una multa amplia y no pasa nada. Claro. ¿Ves? La democracia funciona, pero si te la puedes pagar. Hombre, evidentemente. Evidentemente. Sí. Pues bien, el colectivo de Radio Bronca ha sacado un comunicado, el cual pues vamos a... Sí, a leer un poco. A leer un poco. Hay que decir que también lo podréis encontrar en la página web de la radio, que está ahí, portada. Y también ha sido publicado en Inmedia y supongo, bueno, que en otros tipos, en otros lugares. De publicaciones. Pues bien, Radio Bronca, Radio Libre de Barcelona, ante los hechos ocurridos el martes 16 de diciembre del 2014 por medio del presente comunicado, manifestamos, primero... Queremos mostrar nuestra solidaridad y apoyo con las personas detenidas y sobre todo con las 7 encarceladas durante el transcurso de la Operación Pandora. Asimismo, mostrar nuestro apoyo y solidaridad con las personas que, aunque no fueran detenidas, sufrieron las consecuencias de la mencionada operación policial. Las personas que fueron retenidas, las personas que se solidarizaron con estas en las calles desde primera hora y en el transcurso de la jornada en distintos lugares de la geografía, las personas vecinas que sufrieron las consecuencias de esta operación policial y todas aquellas personas que debemos sufrir las consecuencias de testimoniar sucesos de este tipo. Por ejemplo, el asalto también que sufrieron dos ancianos, ¿no?, en el barrio, claro, de Gracia. Sin comerlos ni beberlos, encontraron con la pasma en el comedor. Sí. Y ni siquiera le han amonado la puerta que se han cargado. No, ¿para qué? Segundo, en la madrugada del martes 16 de diciembre, desde las 5 horas... un despliegue policial de más de 400 policías, fuertemente armados con equipamiento y armamento muy sofisticado, se dedicaron a entrar por la fuerza y a registrar distintas viviendas particulares, así como distintos espacios colectivos en la ciudad de Barcelona y en otras ciudades de esta provincia, así como un domicilio particular en Madrid. Entendemos estos hechos como un episodio más dentro de la escalada represiva indiscriminada que estamos viviendo en los últimos tiempos. Las últimas reformas laborales que están precarizando la situación de la gente trabajadora, allanando el terreno a las grandes corporaciones y sectores empresariales, los constantes recortes en cuestiones sociales de primera necesidad como la sanidad y la educación, ya de por sí precarias en su fondo, mientras los políticos profesionales incrementan sus salarios en este gran expolio que representa la farsa electoral, el contraproyecto de ley contra el aborto y contra la decisión de autonomía de las menores, que pretende someter a las mujeres a los abortos clandestinos y o al mandato familiar obligatorio. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, Ley Mordaza, que supone un claro retroceso en cuanto a las libertades de expresión, organización y actuación a tiempos no tan remotos, el racismo institucional de corte rancio colonialista, el progresivo endurecimiento de la legislación penal que en los últimos años han acogido una innumerable cantidad de supuestos, antes sancionables administrativamente y ahora punibles carcelariamente. La terrible situación que, desde siempre, se vive en las cárceles. Actualmente hay más personas presas que nunca y el número sigue ascendiendo. El descendiente amparo de las legislaciones civiles con sus terribles consecuencias de desigualdad social, la impunidad con la que la corrupción a gran escala campa entre los sectores financieros, empresariales, católicos, monárquicos y la descarada complicidad con la que son tratados por los presuntos responsables del gobierno. La restricción de libertades individuales y colectivas que corre paralela a la ampliación del poder policial público y privado y su impunidad. Todo ello nos lleva a concluir que estamos en un estado de sitio no declarado, antesala de un verdadero totalitarismo. No, que va, que va. Esto es alarmismo, alarmismo. No, totalitarismo no, que estamos en democracia. Claro. Claro. Y todas estas leyes represivas y toda... Para los pobres solo. Es solo para los pobres. Claro, para los pobres, sí. La democracia es para los ricos. Claro, nosotros sí. Pues somos los privilegiados del sistema y claro, pues somos muy amiguetes del partido que gobierne. Nos da igual de cualquier favorece cualquier a nuestros color. Intereses. Claro. ¿Qué más nos da? Son nuestros cachorritos y cachorritas. Claro. Y los pobres, pues nada, a la cárcel, a sufrir represión, bueno. Sí, lo que se merecen por ser pobres. Lo que se merecen por ser pobres y por ser feos. Tercero, denunciamos el papel despreciable de los medios de desinformación. No, siempre sí. Dicen la verdad. Claro, y sobre todo se caracterizan siempre por su imparcialidad. Claro. Y por no estar jamás sujetos a ningún tipo de poder... Pues no son la voz de su amo. ...político-económico, que va... Me encantan los periodistas tan independientes que existen en este maravilloso país y en todos los maravillosos países democratizados. O los proyectos de país. Unos más media, o más mierda, que cuando no orientan ellos mismos la represión contra movimientos y colectivos disidentes creyéndose la voz de la conciencia colectiva de la sociedad... Actúan siguiendo los renglones marcados por la pauta policial. Sin ir más lejos, pues cuando tienen que relatar los hechos ocurridos en alguna contienda social contra los poderes represivos, pues siempre dan la versión policial de los hechos. Simplemente se resume en que la prensa apunta, la pasma dispara. Claro. Sí, ya está. Sí, sí. Pues bien, han ido reproduciendo como menos propagandistas subcontratados una noticia espectacular dirigida a nivel visual y de redactado, alarmante titular incluido, por el gabinete de prensa de los Mossos de Escuadra. Pues bien, el comunicado termina pues haciendo un llamamiento a la libertad de las encarceladas y a la absolución sin cargos de todas las detenidas. Nada, en relación a esto, pues no es más que otro nuevo montaje de los muchos que están acostumbrados contra el llamado terrorismo anarquista. Bueno, acuérdate del caso Scala. Exactamente, que ha habido muchos a lo largo de la historia, como por ejemplo... O el 4F. Sí, sí, por ejemplo, el caso Scala, que estuvo también dirigido en la trastienda por Martín Villa, el cual está acusado de criminal y terrorista de Estado por parte de esa juez argentina, que debe ser una rojera de estas... sustanciada, y evidentemente no le va a pasar nada. Y está aparte del montaje que realizó en el caso Scala, también fue protagonista de los hechos de Gasteiz del año 76, en los cuales murieron 4 obreros en la iglesia de San Francisco mientras tenían ese vicio de celebrar asambleas. ¡Qué vergüenza! Y entraron, claro, los grises y dispararon a todo lo que se movía, y fueron los agraciados en dicho boleto. Pero bien, volviendo al caso Scala y volviendo a los montajes que siempre ha habido contra el llamado terrorismo anarquista. Es señal de que algo se mueve, sí, por ahí, de que tiemblan un poquito. Y 2020, ya sabéis quiénes son los verdaderos terroristas. Pues vamos a poner un tema de Sin Dios que se titula El caso Scala. Que la historia siempre se repite. ¡Scala y sangre! De 4 obreros, no fueron los anarquistas. que fue el gobierno. Bueno, pues a pesar de todo, vamos a seguir con nuestras habituales tonterías y nos seguiremos siempre riendo de todos y de todas. A pesar de todo, que eso sé que os jode. Eso jode. Pues no nos callarán las judías. Dedicado a todos los palmarotes que nos estarán escuchando. Eso sí, pero que no entren, joder, a las 5 de la mañana estas pero cosas. Pero que no nos entren a las 5 de la mañana. Que queda muy feo, hostia. Y vamos con hablar algo de antiprohibicionismo sobre la naturaleza que rodea al hombre de drogas. Sacerdotes, chamanes y curanderos quieren monopolizarlas. No ha tardado mucho el hombre en descubrir que la naturaleza, incluso fuera del jardín del Edén, la ha rodeado de drogas, sustancias psicoactivas que se encuentran a su alrededor normalmente en forma de plantas u hongos. Pronto ha descubierto que comer, mascar o inhalar el humo procedente de quemar determinados vegetales provoca en él ciertos cambios significativos. Las sustancias enteógenas o alucinógenas son tal vez las primeras drogas que encuentra y que se encuentran, por ejemplo, en algunos lugares de las cortes reales, que eso ya avanzamos algo que se habla más tarde. Modificando la lectura que del entorno realizan sus sentidos. Son sustancias que revelan un más allá del significado religioso. Es como si pusieran al hombre en contacto con Dios, alejándole de su realidad y uniéndole místicamente con la naturaleza. En las visiones generadas por estas drogas verán algunos historiadores el origen de algunas religiones. Junto a estas drogas, la humanidad descubrió también los estimulantes que le ayudarían a trabajar más y los narcóticos que le ayudarían a sobrellevar el dolor del cuerpo y del alma. La oscuridad no es bonita. Sacerdotes, chamanes y curanderos querrán apropiárselas y dictar normas sobre su uso correcto. Así, medicina y religión acabarán condenando al uso lúdico de las drogas, las farmacéuticas y este tipo de cosas que tienen siempre sus intereses. Para poner siempre las puertas al campo. Y al fin y al cabo no son más que unos atracadores, ¿qué? Pondremos un tema de atraco a mano armada, titulado Falsas apariencias. Pues sí. Una puñalada por detrás. La hipocresía y las falsas apariencias a perder algo que no eres. La hipocresía y las falsas apariencias a perder algo que no eres. Ordenen l'ingrés a presó dels dos policies del cas 4F condemnats per torturar un ciutadà de Trinitat i Tobago. Vale, o sea que siguen reincidiendo, ¿no? Sí, sí, reincidieron después de torturar a los cuatro del 4F y de hacer que una chica llamada Patricia Heras se suicidara. Por eso no los han condenado. Los han condenado por torturar a un ciudadano de Trinidad Tobago, pero después de reincidir en el tema. Y luego lo que tendrían anteriormente, porque claro. No, hombre, evidentemente esta gente, pues no es que les diera el siroco y entonces se dedicaran a torturar. Sí. No, porque es que ya sus mentes ya están enfermas y entonces pues van a por el más débil. Al por el que está bajo su custodia. Hombre, si no, no se meterían a pasmarotes. No, claro, evidentemente. Es que se sienten mucho más... Sí, muchos más machos. Mucho más machos, claro. Pues bien, finalment entraran a la presó. Bueno, i s'ha de recordar que aquest parell d'individus tenen una pensió vitalícia i estan jubilats ja amb 30 i pico d'anys que tenen cadascun. Ja jubilats, joder. Sí. Lo que oyes. Sí, y para eso sí que hay dinero, claro. No, hombre, evidentemente. Hay dinero para las cosas importantes y que estos dos pasmarotes pues tengan una jubilación de oro. Sí, con 30 y pico años, ¿no? Con 30 y pico de años. Y encima esta gente, bueno, digo gente. Gentuza. Sí, que suelen vivir bastantes años. Sí, es que toda la chusma esta pues acostumbra a llegar a edades avanzadas. Ya lo dice el refrán clásico, mala hierba nunca muere. Pues bien, Víctor Bayona i Bakary Samyang, els dos policies municipals de Barcelona condemnats per tortures greus contra el ciutadà de Trinitat Tobago Yuri Jardine, hauran d'ingressar a un centre penitenciari per complir la pena de 2 anys i 3 mesos de presó en un termini màxim de 15 dies hàbils. Així ho ha ordenat l'exacció cinquena de l'Audiència de Barcelona després que el Consell de Ministres del passat 21 de novembre denegués la petició d'indult que van presentar els advocats dels dos agents amb el suport del SAPOL, el sindicat més representatiu a la Guàrdia Urbana de Barcelona. Tots dos, que resideixen a Barcelona i Badalona, respectivament, tenen dret a escollir el centre penitenciari més proper al seu domicili. Ah, claro. Obviamente. Uh-huh. Bueno, y hablando de gente ilustre que está en el talego, también el pobrecito de Lluís Núñez lo van a soltar ahora para Navidades. Sí, bueno. Sí, ha estado muchísimo tiempo. Y evidentemente no ha tenido ningún contacto con otro tipo de presos ni nada de eso. ¿Un mes ha estado? Sí, sí ha llegado. No, si ha llegado, no lo sé si llega, siquiera ha llegado un mes. Si llega. Sí, él está allí, su pobre hijo. Uh-huh. Qué pena, ¿eh? Sí, estoy llorando de pena. Sí, sí. Y estos dos agentes de la justicia, policía... Sí. Que la justicia sea igual para todos. Y estos dos agentes de democracia, de libertades. Y estos dos agentes de policía, pues a ver si cumplen los 2 años que les pide el fiscal, que cosa que lo dudo mucho. Obviamente siempre es muchísimo más delito quemar un puto container que no robar a las puertas. O torturar, y promover inducir al suicidio a una persona. Claro. Precisament aquells dos agents van ser la peça clau testifical contra Rodrigo Lanza, Patricia Heras i els altres dos nois que van ser empresonats pel 4F. La paraula dels dos policies va tenir més pes davant del tribunal, normal, claro, que el testimoni de tots els acusats, les proves documentals i la paraula dels pèrits que contradeien la versió dels policies. Quan es va fer pública la coincidència dels dos agents actuant en ambdós casos, tardor del 2011, els familiars i amics dels encausats del cas 4F van veure una porta d'esperança per reobrir el cas, malgrat que per aquelles dates un fet ja era irreversible. Patricia Heras s'havia suïcidat. A dia d'avui, ni la Fiscalia ni el Poder Judicial han considerat oportú a obrir una investigació per aclarir si la sentència va ser dictada en base d'un fals testimoni. Justicia igual para todos, justicia igual para todos. Y la justicia, esa palabra ha llegado a un punto en que es que pierde todo contenido, es que da risa. Eufemismo, pero... Total, un eufemismo sí. Como... Como casi todo. Como casi todo, sí. Neolengua. Sí, sí, como este programa, por ejemplo, otro eufemismo. Y ahora vamos, para celebrarlo, vamos a poner un tema de Desechables. Mítico grupo de Barcelona de los años 80, con la Tere de cantante. Y la canción será golpe tras golpe, como diría cualquier banquero. Vamos con la sección histérica, mejor dicho, sobre grandes personajes de la historia de este jodido planeta regido por ciertos bípedos con supuesta capacidad de raciocinio. Pues bien, retrocedemos a 1969, en plena Guerra Fría, que ocurrió una cosa que estuvo ocultada la hostia de años. ¿Qué pasó? Pues bien, 1969. Estados Unidos estaba envuelto en la Guerra de Vietnam. Y el estado de la misma parece ser que no agradaba mucho al presidente Nixon, al que en el 72 tuvo que dimitir por el famoso caso Watergate. Exactamente. Sí. En aquel momento, el presidente de Estados Unidos decidió amenazar a la Unión Soviética con un ataque nuclear masivo e hizo a los dirigentes comunistas pensar en que este camino era posible. El objetivo que buscaba Nixon era que los soviéticos temieran entrar en una espiral nuclear sin control y por lo tanto reconsideraran su posición en la guerra y animaran a los vietnamitas a negociar y hacer ciertas concesiones. Pero estos charlies nunca se cansaban. Llevando esta estrategia al límite, el 10 de octubre comenzaron los preparativos de la operación y el Zenit llegó cuando algunos bombarderos cargados con armamento nuclear del bueno despegaron en dirección al espacio aéreo soviético y activaron los sistemas de alarma de estos. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Danger! ¡Ja! ¡Mundo a punto de explotar! Como ocurrió también en 1962 con la guerra de los misiles. Por eso todo el mundo lo sabe, pero esto no. Ahora que han vuelto a restablecer negociaciones Cuba y Estados Unidos y han roto el embargo. ¿Cuánto triunfó por el otro lado? Durante 51 años. Bueno, 51 no más, que fue desde el año 59. Pues bien, en la mañana del 27 de octubre de 1969, un escuadrón de 18 enormes B-52 comenzaron su viaje desde el oeste de Estados Unidos hasta la frontera de la Unión Soviética. Los pilotos volaron durante 18 horas cargados con centenares de armas, cuyo potencial nuclear era mucho mayor que el usado en Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos, con razón, pensaron que los americanos se habían vuelto locos. Pero siguiendo las órdenes del presidente Kissinger, que aún está vivo, aunque parezca mentira. Qué majo ese hombre, y sigue siendo de los máximos. A mí me cae muy bien. Sí, de los máximos capullos a nivel mundial. Sí. Un miembro de la trilateral y de los que realmente manejan el cotarro. Y debe tener como 200 años, pero sigue en pie junto a otros grandes personajes ilustres, aún sí, vivos. Sí, es lo que decíamos antes. Como Rockefeller. Mala hierba nunca muere, sí. Aliaos con el maligno. Pues bien. Volvíamos a Kissinger. Le comentó al embajador soviético en Estados Unidos que Nixon estaba fuera de control. Se le había ido la flapa. Era una vuelta de tuerca más en aquella arriesgada acción. La operación tenía el nombre de Dian Lance, lanza gigante. Los detalles de esta operación fueron un asunto secreto durante 35 años y la estrategia americana es una aplicación de la teoría de juegos normalmente aplicada a la economía sobre el actor irracional. Pero la estrategia falló, no en el planteamiento, que fue perfecto, pero sí en los objetivos. Los soviéticos asustaron, pero mantuvieron el pulso y no cambiaron su posición en la guerra de Vietnam. En cualquier caso, Nixon y Kissinger argumentaron después que gracias a esta acción, los soviéticos se dieron cuenta de que era mejor negociar y tener mano izquierda con Estados Unidos. Pero claro, los soviéticos precisamente tampoco estaban descalzos de armamento atómico, ni siguen estándolo. Ahora con los rusos. Bien amado Putin. Sí, sí. Que también te tiene una gran alegría que te cagas en el cuerpo. Sí. Se le ve ahí muy alegre siempre. También me cae muy bien. Sí, sí. Y también. Sí. Se ve un dirigente ahí con mano firme, como debe ser. Como debe ser. Mano de hierro. Con lo que nos gusta a nosotros los, los dirigentes autoritarios y... Sí. Filofascistas. No, como el otro que tuvieron el Yeltsin, el borrachuzo. Pues bien, vamos a poner un tema, ¿no? Sí, pondremos un tema de un décimo mandamiento titulado... Órdago. Muere un teniente coronel al caer de un tejado cuando colocaba la bandera. Que murió por la patria. Murió por la patria. Que es una acción patriótica. Lo dio todo por la patria, sí. Claro. Todo, todo. Todo. Deberían emular su ejemplo muchos más. Claro. Que se consideran como patriotas y nada más que son unos farsantes de pacotilla y unos cobardes. Hombre, tanto. Este teniente coronel dio hasta la última gota de su sangre por la patria. Todo por la patria. A ver si cunde el ejemplo. Sí. Que cunda, que cunda. Hombre, ya. Queremos más mártires y héroes como él. Claro. Un teniente coronel ha muerto esta mañana en Pamplona al caer del tejado de la residencia militar, a donde se había subido con otros soldados para colocar la bandera en el mástil del inmueble. Fuentes de la Policía Nacional han informado de que el suceso ha tenido lugar sobre las 9 de la mañana en el edificio militar situado en la calle Padre Moret de Pamplona, a cuyo tejado había subido la víctima para colocar la bandera. ¿Y qué pasa? Que el viento era berchale, ¿no? Sí, era Batasuno el viento. Se ve que sí. Según has explicado los testigos del suceso, en el tejado estaban midiendo una bandera para colocarla posteriormente en el mástil, momento en que el teniente coronel ha resbalado y ha caído a la acera de la calle, donde ha muerto al instante. Ha quedado ahí, ¡chof! Ahí está. Como una... Sí, sí. Ha muerto como un escarabajo, aplastado ahí. Eso sí, pero muy ha muerto como un héroe. Como no, hombre, patriota, claro, como un escarabajo aquí. Heroico. Sí. Hombre, una cosa no quita la otra. Algunos se dicen patriotas y no lo son. Claro, claro. Eran la boca. Más de un patriota debería emular, emularle. Sí, sí. Y nosotros, tirar, a ver. Y si no hay ni gota de viento, pues tirarse. Sí, totalmente. A ver, proponemos, o sea, que cunda el ejemplo y damos apoyo al 100% a este tipo de acciones heroicas. Claro. Por parte de las fuerzas de seguridad. Uh-huh. Que tanto nos cuidan y nos vigilan. Uh-huh. Al lugar del suceso se han desplazado, además de efectivos militares, miembros de la unidad científica y de agentes judiciales, ante los que se han procedido a media mañana al levantamiento del cadáver. Seguro que lo habrán luego puesto en el ataúd, ¿no? Lo habrán enfundado con la propia bandera aquí. No, hombre, claro, con la bandera que iba a colgar en el mástil del tejado, pues la han aprovechado y la han envuelto, ¿no? Supongo. Y será un amor eterno. Claro. La bandera a él y él y la bandera. Sí. Más allá. Ultratumba, amor es ultratumba. Lo dio todo por la patria. Ahí estamos. Pero vamos a poner otro tema. ¿Sí? No, ahora yo. Ahora te toca a ti. Sí. Y siguiendo con los grupos de hoy en día, pues... vamos con los Cerebros Exprimidos, el grupo mallorquín también que tocaba nada hace dos días solo. El grupo de por ahí creo que son de la zona, eran de la zona de Mallorca. Y la canción es Vomitaré. El tema. Pues bien, vamos a realizar un descansillo. Y el descanso, primero vamos a poner una cuña sobre la operación autodenominada Pandora. Esa operación que tanto nos gusta. Sí. Y luego, como siempre, pues algún tema, ¿no? Pues venga. Y luego, pues no habrá más remedio que volver alguna vez. ¿Qué vamos a hacerle? ¡Hala! El passat dia 16 de desembre, moltes anarquistes de Barcelona van matinar amb males notícies. Eren les 5 de la matinada quan unes altres ens avisaven per telèfon del que estava succeint. Un macrooperatiu dels Mossos d'Esquadra havia rebentat les portes a Casa de la Muntanya, de l'Ateneu Llibertari Sant Andreu de Palomar i de l'Ateneu Anarquista del Poble Sec. Alhora, també estaven escorcollant les cases d'amigues i companyes als mateixos barris, a Gràcia i a Roquetes. A més, de Sabadell, Manresa i Madrid. A mesura que va avançar el matí, vam anar coneixent algunes dades. El cop repressiu estava orquestrat des de l'Audiència Nacional de Madrid i es van detenir a 11 persones en total. És en aquell moment que la premsa i la policia repeteixen un mateix nom, Operació Pandora, i parlen de terrorisme anarquista. L'acusació és d'organització terrorista. En una operació contra el terrorisme anarquista, i més soroll que la diet rebentant la porta, l'ha fet l'etiqueta d'organització terrorista anarquista. Se acusan de organización para fines terroristas. Esta es la acusació que els vamos a imputar. Sí. Preparació policial contra una suposada organització terrorista de caire anarquista. Dos dies després, a Madrid, 7 d'aquestes persones són enviades a presó preventiva. L'Audiència Nacional ha decretat secret de sumari i no ha revelat els fets pels quals se'ls acusa i empresona. T'havies imaginat arribar a aquest punt? A nosaltres no ens sorprèn. Als anarquistes els servim de xivo expiatorio per generar por. Mai els hem caigut bé. No passa res. Nosaltres tampoc tenim estima ni a l'Estat, ni a la policia, ni a les presons, ni a tot el sistema econòmic que sustenten. Hi ha un conflicte obert. I no ens amaguem d'això. Criminalitzant-nos a nosaltres pretenen espantar tota la dissidència, a totes les persones que comencen a estar massa fartes. Per elles, per totes, llibertat empresonades a l'operació Pandora. S'han equivocat, no són 11, som moltes més. A terra els murs de les presons! Sus hermanas están presas, hay que rescatarlas, tenemos que hacerlo. Oyes esos gritos, sus hermanos están presos, hay que rescatarlos, tenemos que hacerlo. Oyes esos gritos, sus hermanas están presas, hay que rescatarlas. estás conmigo. Estoy perdido en un camino en el que solo estoy yo. Sin norte, sin sur, me lo juego todo a cara o cruz. Me paso el día viendo televisión. No salgo de casa, si ya más nunca estoy. Una estrella o el sol quema en mi mano hoy. Frente al espejo, eso no me cambió. Estoy perdido en un camino en el que solo estoy yo. Sin norte, sin sur, me juego todo a cara o cruz. Estoy aquí, borracho en sucio, tirado en mi habitación. Pongo mis discos y los clásicos de hoy. Estoy perdido en un camino en el que solo estoy yo. Sin norte, sin sur, me lo puedo todo a cara o cruz. Perdido, perdido, oh, oh, oh. Sin norte, sin sur, oh, oh. Nos afecta y contamina. Mira el fondo Más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí volvemos otra vez y seguiré siempre fiel a mis sacrosantas costumbres de meterme en un búnker y no saber absolutamente nada que de lo que pase. Sí, sí. Mí... Digamos, en cierta jerga sería hacerse una Cristina, ¿sabes? No me consta, no me consta no nada. Me consta. No me consta nada. No. Nada. Menos mal que aparezco yo para meter un poco de criterio dentro de este desmán, este colectivo de rojería impregnando el mundo con sus patrañas. Jueves 19 de junio de 1969. Ahora viajamos a Santiago de Chile, cuyos gobernantes son también amigos nuestros. Para que veáis que siempre tenemos una gran estima al pueblo iberoamericano, el cual debería siempre estar muy agradecido a la madre patria de salvarse de su estado de salvajismo en el cual vivían. Y le trajemos la civilización y Dios. Y la religión. Por supuesto, y la cruz y la espada. Pues bien, gracias a Dios han quedado algunos hombres buenos que dirigen los destinos de sus países. Pero siempre tienen la tarea de erradicar siempre las alimañas rojas. Pues bien, enérgica reacción contra la penetración comunista en la universidad. Alevoso atentado a un grupo de extremistas. Gran conmoción ha causado en todo el país el brutal atentado que fue objeto por móviles políticos. Porque, claro está, los patriotas no nos mueven los móviles políticos, sino son la patria y Dios. Claro. Eso no es hacer política, eso es... Y de forma desinteresada, ¿eh? Claro. El director del diario Las Noticias de la Tarde, llamado Hernán José Santamaría, nombre idéntico nombre al gran conquistador Hernán Cortés. Pues bien, quien se había singularizado recientemente por una enérgica campaña en la que denunciaba la penetración en la Universidad de la Concepción del grupo marxista denominado Movimiento de la Izquierda Revolucionaria. ¡Qué asco me da solo pronunciarlo! Con métodos totalmente contrarios a las tradicionales normas de la convivencia democrática chilena. El mencionado periodista fue agredido en la vía pública por tres extremistas, entre los cuales afirman haber reconocido a un dirigente que lo secuestraron, lo golpearon y lo sometieron a vejaciones personales, exigiéndoles que les revelara las fuentes de sus informaciones, algo que nosotros, no hacemos, los patriotas, claro. Nunca hacemos. No. Después fue abandonado desnudo en la puerta de la casa de deporte de Concepción, en donde fue trasladado a un hospital. Y todo en un país que estaba a punto de llegar el sujeto ese llamado Salvador, el miserable ese, que gracias al divino apareció en el ejército estaba don Augusto, que lo salvó luego del desmán rojo. Pero no anticipemos acontecimientos porque estamos en 1969. Sí, pero ya apuntaban maneras, ¿eh? Estos rojos. Pues bien. El asunto ha tenido posteriormente otras deliberaciones al penetrar la policía por orden judicial y en el curso de sus pesquisas en el hogar central y otras dependencias de la Universidad de Concepción, que es un foco principal del pequeño pero violento grupo marxista. En esta diligencia fueron detenidos 29 estudiantes que en vez de estudiar mira lo que iban. Y se recogieron documentos, panfletos, subversivos, ondas, piedras y material para elaborar bombas Molotov. El nombre ya es terrorífico porque porque esto lo inventó un dirigente bolchevique. En Santiago fueron detenidos y luego expulsados del país tres alemanes que tenían en su poder propaganda revolucionaria y fueron considerados como gitanos extremistas. ¡Ay, cuántos echaron después a perder el país nivelungo de Alemania después de que desapareciera nuestro mi amigo Adolfo! El allanamiento de la Universidad de la Conte Concepción por la policía ha provocado fuertes protestas por parte de los sectores de izquierda, que encima patalean, quienes afirman que ha sido violada la autonomía universitaria. Cabe observar, sin embargo, que la legislación chilena si bien garantiza esta prerrogativa para resguardar la independencia administrativa docente y científica de la enseñanza superior, no otorga inviolabilidad territorial universitaria ni fueros especiales que impidan la acción de la justicia en procesos comunes, porque la policía siempre puede y debe entrar en cualquier aula en la cual se esté injuriando el sentido común. Claro. Aquí y en Pekín. He llegado incluso a descuidar mi melena. Ya no necesito champú. Solo me interesas tú, nena. Vamos con la sección de que me produce escalofríos. Sí, porque es escalofriante el tema que traemos hoy. Sí, de esa gran doña mujer, grande donde las haya, del folclore español. De Carmen Sevilla. Sí, Carmen España, que ahora está la pues está retirada ya del mundo del ruido. Uh-huh. Me parece que ya no, como no, que no recuerda no, no rige mucho ya. No. Pero bueno, vamos a recordar sus años gloriosos, que tanto nos entusiasmaron a generaciones y generaciones. Y vamos a poner Carmen Sevilla con la canción, pues, Carmen de España, cómo no. Yala, a disfrutarla, canallas, a sufrirla. Yo soy Carmela de España, cigarrera de Sevilla, y a los guapos de Triana hago andar de coronilla. Pero no es verdad la historia que de mí escribí un francés, al que haría en petitoria si volviese aquí otra vez. Iba a servirme de cama feo y traspasar a los Pirineos. Manola, Carmen de España, valiente, Carmen con pata de cola, pero cristiana y decente. No sé quién fue el Escamillo, ni tampoco don José, y no manejo el cuchillo y el azote de comer. Tengo fuego en la pestaña cuando miro a los galles. Yo soy la Carmen de España, y no la de Merimé, y no la de Merimé. Me han cantado en el teatro lo mismo que a la Traviata, y le digo a más de cuatro que voy a meter la pata. Pues me tiene hasta los pelos que han de suerte por ahí una Carmen de camelo que no se parece a mí. De los pinreles a la peineta yo le tocaba la pandereta. Carmen de España, Manola, Carmen de España, valiente, Carmen con bote de bola, pero cristiana y decente. No sé quién fue el Escamillo, ni tampoco don José, y no maneja el cuchillo, ni el azote de comer. Tengo fuego en los pestañas cuando miro a los gaches. Yo soy la Carmen de España, y no la de Merimé, y no la de Merimé. Le mandé 6 canastos de flores. ¿Y tú? Pues yo ni una rosa. ¿Por qué? Se me olvidó. Voy a ver si todavía hay tiempo de que le lleguen. No sé quién fue el escamillo. Levántate, campesino, trabajador mexicano. Se están llevando tus frutos, se están robando tus granos. Y todo lo que produces es para bien de los amos. Y todo lo que produces es para bien de los amos. Engañan con las semillas y te roban la cosecha. Y mientras te mueres de... Vamos a seguir con las imbecilidades. Estrenamos imbecilidad porque esta tiene guasa. ¿Tú te imaginas hacerte un tatuaje con una frase tan obvia como la que a continuación leeré, que es: la vida no es fácil? Pues bien, este, además de escribirse esa obviedad y esa chorrada, además se ha escrito con una falta de ortografía garrafal. Ah, no puede faltar más dentro de claro. Esta especial indosicracia. La vida no es fácil. Claro. Con ese. Claro, igual que lo pronuncia, pues lo escribe. Claro. Un poco máquina baja, ¿no? Winston. Como lo escribía con la G. Y claro. La U con Winston. El O whisky. O whisky. La vida no es fácil. Pues ya ves, no te imagínate, ¿eh? Eso es el tatuaje para toda la vida. Me encanta, hay nivel. Y por tanto. Eso está aquí. Me encanta ese tipo de gente. Es un crack que ha entrado con todo tipo de méritos. Y todo tipo de dolor en este tipo de secciones. En esta sección. Se la ha currado, hay que reconocerlo. Se la ha currado, sí. Es bueno, hostia. ¿Qué conoces el rumbo? Pues bien, antes que estamos hablando algo sobre rollos alucinógenos, pues a que no sabéis en qué lugar se pueden encontrar, pues en un sitio que no lo podréis averiguar. Así, de repente. Pues bien, champiñones alucinógenos en el Buckingham Palace, ni más ni menos. Brookside, of the Queen. Pues bien, el jardinero presentado de un programa de televisión se lleva una sorpresa al descubrir una manita muscaria en los jardines privados de la reina. Por eso siempre se le encuentra tan lozana y sonriente. Claro, debe ser por eso. A dicha dama, que también debe tener más años que Matusalén. Ya se sabe la tradición longeva de las monarcas británicas. Es que el poder, pues, como no desgasta... Conserva. Conserva. Sí, como la ginebra. Y claro. Como la manita muscaria, también conserva. También. Bien, London... En los jardines de la reina Isabel II, en el Buckingham Palace, crecen champiñones alucinógenos, según descubrió un programa de televisión elaborado para Navidad, que este viernes hacía las delicias de la prensa local. En un programa para televisión, que debe ser de estos programas maravillosos y cultos, que entretienen, educan y entretienen, de hecho, un jardinero presentador se llevó la sorpresa de que en los jardines privados de la reina había una manita muscaria, también conocida como matamoscas. El champiñón, reconocible por su sombrero rojo con puntitos blancos, posee potentes propiedades alucinógenas. Sí, algo me suena de eso. ¿Es comestible? Le pregunta el jardinero en un reportaje a un profesor de estos que... Un celebrito. Sí, un listillo, ¿no? Sí, un listillo. Un especialista que lo acompaña durante el programa. Depende de lo que usted entienda por eso, le responde. Claro. Qué intelectual. En algunas culturas se consume por sus virtudes alucinógenas, pero también puede ponerlo a uno muy enfermo. Antaño existía la costumbre de hacerlo comer al tonto del pueblo para beberse luego su orina. Así se podían sentir los efectos sin sufrir los inconvenientes. Bueno, pues tampoco era tan tonto. No, el tonto del pueblo era el que se las comía, ¿eh? Y tanto por eso, al final es el que pillaba más. No, pero los listos del pueblo, sí. Pues se bebían la orina. Entonces, ¿quién eran los tontos en realidad? Bueno, pero que todos los inconvenientes de comerse las manitas, pues no los recibían ellos. El curioso hallazgo aparecía algún viernes en la portada del tabloide de ese diario tan sensacionalista que no diré, pero que tiene que ver con el Lorenzo ese, que pega a veces. que por cierto que pega pocas veces en London, precisamente. En sus páginas interiores incluye un fotomontaje donde aparece la reina con los ojos desencajados, metiéndose. ¡Qué vergüenza! Un portavoz de Buckingham Palace confirmó la presencia del champiñón en los jardines y señaló que las cocinas de palacio no se utilizan tales condimentos. Desde luego, hay una diversión ahí impresionante del Buckingham Palace. Dentro del interior. En el exterior están los guardias, que siempre algunos están inmóviles, como robots. Y algunos se limitan a dar dos pasos para adelante y dos para atrás. Y luego, de vez en cuando, sacan sus armas. Pero en el interior, eso es, es sexo, drogas y rock and roll, pero al 100%. Mira, ¿qué se ha encontrado ahí? Se han encontrado a veces restos de cocaína en los lavabos, se han encontrado setas alucinógenas, todo tipo. Y yo me pregunto, ¿por qué se van a meter rayas al lavabo? Por la costumbre. ¿Dónde le pone eso? Pues bien, hay cientos de especies de champiñones en los jardines del palacio. Entre ellos un pequeño número de amanitas matamoscas que han brotado de forma natural, comenzó el portavoz, claro, naturalmente. Pues ahora nos vamos de London a Donosti, porque... Porque pondremos un tema de... Kalean, titulado Solo Mentiras. Sí. Y haciendo un poco de abuelo aquí, cebolleta, recordar que Kalean tocó en el siglo pasado, tocó una vez para Radio Bronca en el CSO Guinardó. Hala, ahí apunto ese dato que no ve que tampoco era necesario para la vida y tal. Viviréis igual sin él. Es una efeméride, Aquí desde este programa, pues a veces ni entretenemos e incluso hasta educamos. Mira qué bien. Ahora que sé que todo es mentira, solo hay rincones donde nunca es de día. La muerte nace en mi vida. Fin, ya estoy lleno de muertos, pequeños cadáveres cubren mi cuerpo. Soy como un cementerio visto desde el cielo. Dicen que el sol brilla para todos, pero a mí me queman solo las sombras llenas de palabras engañosas. Mis manos, mis dientes, mi forma de ser, las cosas que escribo en la pared. Vertical a la leche, pito chapa, las alas pito. Un hombre es pillado con cocaína en sus partes íntimas y dice a los agentes que son polvos para curar una enfermedad que tenía en los pies. En los pies y no en la napia, increíblemente. Sí. A lo mejor es que aspira por el pie. No, pues que quería confundir a la policía, que no es tonta, diciendo que eran polvos para los hongos. Y no. El viejo truco es ese. El viejo truco, sí. O sea, si son hongos, te digo, claro. Ajá. Imagínate que se equivoca y se mete por la tocha polvos de los hongos. Y por los pies pues se mete la cocaína. Claro. Un varón de 45 años fue detenido en Zaragoza por el cuerpo de la Policía Nacional, o los maderos, por esconder cocaína en sus partes íntimas. El detenido le dijo a los agentes que llevaba esos polvos era con los que trataba una enfermedad que padecía en los pies. Ante la actitud nerviosa y dubitativa del individuo, los agentes procedieron a su identificación y comprobaron que los polvos que contenía la bolsita no eran polvos mágicos para curar los pies, sino que eran estupefacientes. Mira qué bien. En concreto, el hombre llevaba en sus partes íntimas 3 papelinas de cocaína. Después la policía procedió a realizar un registro domiciliario en el que los investigadores encontraron otros 15 gramos en bolsitas para ser distribuidas, así como otros útiles para el tratamiento de la dronga. ¿Y dónde está la excusa típica esta? ¿Eh? Es que me la colocó un chico mayor y no quería. Sí. Me obligó a ello. Claro. Sí. Pues bien, vamos a seguir con noticias imbéciles. Y vamos con un cretino, pero de los grandes. Por eso está aquí. Tiene el gran honor de figurar en este programa. Clásica noticia, todo es mentira. Y creo que es así. Nos vamos ahora a Ámsterdam. Pues bien, la propuesta de matrimonio que ideó un joven holandés buscaba ser creativa. O sea, hay que decir que el título, que aunque aquí está borrado, fue un tío que intentó sorprender a su novia con una grúa para pedirle matrimonio. Pues bien, ¿y qué sucedió? Pues lo siguiente. La propuesta de matrimonio que ideó un joven holandés buscaba ser creativa, impactante e imposible de rechazar. Demandó su producción, pero la llevó a cabo. Alquiló una grúa para que lo colocase justo frente a la ventana del edificio de su novia para cantarle y así pedir su mano. O sea, ya era hortera de narices, ya, para empezar. Sí. Y aparte ya le costaría un pastón, ¿no? Porque alquilar una grúa no creo que salga muy barato, digo yo. Sin embargo, todo casi termina en tragedia. Pasó que la grúa no estaba debidamente asegurada y terminó estrellándose contra el techo del edificio contiguo, por lo cual el sujeto este pidió la mano a todo el vecindario, obligando a la evacuación de 3 propiedades. El papelón ocurrió en una ciudad que paso a pronunciar porque es totalmente impronunciable, está llena de muchas consonantes. Pero el accidente tragicómico no terminó ahí. Al llegar una segunda grúa para retirar la accidentada, esta se soltó y volvió a caer sobre los tejados. Toma ya. Doble booper para un accidente que terminó con suerte porque nadie resultó herido. Y además la novia aceptó la propuesta de casamiento. Joder, con la novia. A mí, a pesar de todo, siguió con la propuesta. Después de todo lo que hizo. A que sí. Un poco Mr. Bean, ¿no? El tipo este. Aunque yo creo que el tío este, por el barrio de su novia, me parece que no sería muy bien recibido. No, no estaría muy bien visto. No, me da a mí que no. Vamos ahora con la sección Guiri. Vamos a poner también otro grupo de veteranos británicos del mundo del hoy, a los Bleach, y la canción New Age. I'm here, I'm dying. I'm here, I'm dying. pero tú sigues igual. Muchas broncas y conciertos y tú en la vez estás. Tanta gente que ha caído, pero tú siempre has servido. Vieja estirpe, luchadora, los años no te van a cambiar. Fran Mariano, un ciudadano argentino, ha decidido cambiar su vida y pasar en numerosas ocasiones por el quirófano para conseguir parecerse lo máximo posible a Ricky Martín. Me encanta la gente que se acepta a sí mismo y tal como es. Bueno, pues mira, otro que merece estar en nuestra sección. Y lo está, lo está. De otra gente energúmena como aquella muchacha que se operó. Quería ser una Barbie humana, Barbie. Sí. Sí. Pues mira, aquí tenemos a otro que quiere ser un Ricky Martín. Hay gente que no tiene otra cosa en la cabeza que ser prácticamente parecido a sus ídolos. Que si quiero ser igual que el cantante favorito, que si me encantaría tener los mismos pómulos y labios que mi actriz preferida. Y es que no sabemos cuántos, porque es imposible de medir, pero hay una gran cantidad de personas que pierden el sentido común por este tipo de cosas. Un ejemplo de ello es este hombre que después de pasar por la polémica programa Cuestión de Peso se ha sometido a varias operaciones de cirugía estética para intentar parecerse a Ricky Martin. Cualquier cosa, o sea, aquí cualquier cosa menos parece ser una persona misma, ¿no? Ser sí mismo. Sí, sí, no, este no estaba contento consigo mismo y ha decidido pues clonarse. Sí. Bueno, hay que recordar que aquí también hemos tenido también un amor histórico respecto a Ricky Martin. Sí, que se puso en la sección esa rebante de las sorteras una vez y fue la única vez que hubo a un oyente que osó quejarse de porque se puso Ricky Martin. Y obviamente no hubo más remedio que volver a poner en el siguiente programa. ¿Por qué no os hacéis esas cosas? Afortunadamente parece ser que la lección se aprendió, ¿no? Y no ha vuelto a llamar a nadie quejándose. De hecho no ha vuelto a llamar a nadie para nada. Para nada. Todos van directamente al número alternativo que nosotros sí. damos, que es el 112, si donde no, sí. son tratados con todo el cariño y el amor. Y si no van el número hacia el número alternativo, los del número alternativo van hacia ellos. Claro. Sí. Las intempestivas. Pues bien, seguimos con el caso de este muchacho. Al parecer, esta obsesión por la cirugía y por parecerse al cantante puertorriqueño se debe a su poco éxito en el amor con las mujeres. Y va y se opera para parecerse al Ricky Martin. Sí, que, porque el tío no se cree que así va a ligar, ¿no? Qué tío más tonto. Por favor. Sí, sí. Cada vez que ese tío es listísimo, hostia. Sí, sí. Cada vez que me someto a una cirugía, deposito esperanzas y dolor para acabar con la soledad. Busco la perfección en mí, pero no encuentro a nadie que me quiera. Finalizaba. El tiempo dirá si lo consigue o no, pero desde luego viendo cómo tiene la cara ahora lo ponemos en duda. Yo creo que sí. Esto es un asesor que se permite dar su opinión personal. Sí, que por un lado no tiene, ni se la hemos concedido, se la ha tomado él mismo. Sí, se está tomando sí. la libertad por su propia mano. Ajá. ¿Qué está pasando aquí? Sí, sí. No, es que están muy atrevidos últimamente los asesores, ¿eh? Sí. Desafiando nuestra propia ley mordaza. Que también existe. Claro. Bien, viajamos ahora a Sudáfrica, donde existe un gran espíritu humanitario por parte de alguna gente que se manifiesta en hechos cotidianos como este que les voy a relatar. También, un hombre se suicida en Sudáfrica mientras le gritan ¡salta! ¡Salta! ¡Qué amor por la humanidad! Ahí estamos. Y tanto. Es un amor, pues, o sea, por el reequilibrio demográfico. Un hombre se suicidó en Johannesburgo mientras los vigilantes, como volvemos a repetir, y repito tras la noticia, le gritaban ¡salta! ¡Salta! Según una radio local. Solo un hombre intentó sujetar al suicida para que no se quitara la vida. El suicidio es la tercera causa de muerte no natural en Sudáfrica. También los miembros de las fuerzas del orden también forman parte en Sudáfrica de las primeras causas de mortalidad, o sea, la acción de las fuerzas de seguridad, sí. Y algún que otro neonazi que hay por allí también. Bueno, pues todo forma parte, ya sabemos, juegan en la misma liga. El folclore, el paisaje. Sí. Un hombre se suicidó en Sudáfrica mientras los transeúntes sí que pasaban por esa calle les incitaban a que saltara, que basta ya tantas chácharas y más saltar, hostia. Los hechos ocurrieron el pasado jueves en la ciudad, otra vez, de Johan. Johannesburgo. Un hombre, cuando un hombre provisto de una Biblia, mira el detalle y todo, se asomó a la ventana de uno de los edificios más altos del antiguo distrito financiero. Con la Biblia y todo, ¿eh? Aquí hay nivel. Según informó una emisora local, el hombre empezó a leer algunos de los pasajes del libro sagrado y una multitud de curiosos agolpó la acera. En vez de hacer que el hombre volviera al interior del edificio y se quitara de la cabeza el pensamiento de suicidarse, los viandantes le alentaron a que diera el paso de una jodida vez y se tirara al vacío. Se ve que estaban hartos ya de aguantar sus citas bíblicas. Horas más tarde, pues el suicida por fin les hizo caso y se tiró y acabó con su vida al lanzarse al vacío, al impactar con el pavimento. Y sabemos que el pavimento pocas veces se pasa, siempre gana. Según dicho medio, solo un individuo que se encontraba en el interior del edificio trató de sujetarle, pero sin éxito. Y vuelvo a repetir una vez más que el suicidio es la tercera causa de muerte natural en Sudáfrica y cuenta con la octava tasa de suicidios más alta del mundo. Me encanta que repita las mismas frases dentro de las noticias muchas veces. Claro, porque así la para gente, que así queda claro. Sí, sí, se puede enterar de algo. Claro. Porque quien puedas estar escuchando a esto, o quien pueda leerlo, pues no se caracteriza por su rapidez mental, precisamente. No, hombre, claro, como la gente es tonta y es burra, pues hay que repetirle las cosas millones de veces. Sí, sí. Claro. Pues tocará un tema, ¿cómo no? Pues sí, tocará un tema de Los Cuerdas Rotas, titulado Doble Moral. Los que no miran mal, me retrozco su moral. Que me paso por el forro, me resulta hasta vulgar. Los que nunca se divirtieron, nunca libertad quisieron. Los que nunca esparramaron, hoy son todos unos amargados. Maltrato a su mujer, todos sus niños son sanos. Y aunque a mí me den asco, si quieres te iré por qué. Nunca van a ser agobiados, condenados por el Estado. Se cumplen las horas extras, entre bares y cafetas. Hipocresía. Bajo el lema Blancos humanos capaces de soportar muy bien el dolor, una empresa británica está dispuesta a pagar la friolera de 45.000 euros para el que se preste. Sí, para que pillen el juego este del paintball. Sí. O juegos de guerra con pinturas y tal, que según dicen los expertos estos de hoy en día, pues sirve para un poco para descargar el estrés. Sobre todo recomendable para oficinistas, yuppies y ese Ajá. tipo de gente. Sí. No tienen otra cosa que hacer, se aburren. Y ahora que encima no hemos hablado de las jodidas fechas navideñas que se acercan y estas cosas. Bueno, pero eso ya ha sabido no, y, no, pero y está que, muy manido, ¿no? Sí, pero aparte de eso digo que también en esta fecha pues se estila. Pues los que curran algunos yuppies, pues la empresa pues les invita, aparte de la típica comida de empresa y todo el rollo, pues... A unas sesiones de paintball, ¿no? Sí, claro. Sí, que consiste en soltar un blanco humano por ahí, por el bosque, y que estos yuppies, pijos y demás chusma de altos vuelos, pues bueno, con también, un... También incluso hay gente del vulgo, también se apunta a esas cosas. Sí, bueno, pero es que hay mucha gente del vulgo que quiere tener un Porsche. Ya. Sí, pero lo más divertido es que no lo consigue y no lo va a conseguir nunca. Claro. Por mucho que le guste. Sí, sí, hay mucho descerebrado por ahí que tiene ganas de pegarse la vida de vidorra de un rico y no puede, es un quiero y no puedo. Como dirían los lendakaris, la Jesse pobre. Sí. Qué bonito ser de la Jesse pobre. Pues bien, este juego consiste en eso, pues de soltar un blanco humano por el bosque. Y entonces, pues, unos cazadores o vestidos de paramilitares te persiguen con un arma que dispara pintura. De los típicos que puedes encontrar en cualquier bosque de estos de alrededor de la Grand City. De los que la temporada de caza, pues, van vestidos así como pequeños Rambos. Normalmente son gente, algunos ya de edad, algunos jubilados, otros no tanto, que van con su uniforme, algunos del ejército español. Ah, muy bien, pues sí. Muy bien, me gusta. Y se van ahí pues a cazar un poquillo, a intentar cazar unos jabalíes y estas cosas. Pues esta vez, pues lo que al quien pretenden cazar es a un blanco humano. Y esta empresa británica paga la friolera de 45.000 euros para el que se preste. Y siempre hay alguno que aceptará. Y siempre hay alguno que acepta, claro. El curro es de lunes a viernes, 2 horas al día. Y eso sí, para que los clientes estén orgullosos de su buena puntería y ver todo a la perfección, el resto del cuerpo de los trabajadores se queda al aire o con una camiseta. O sea, muy bonito. Pues sí, mira, muy bonito, sí. Sí, con la camiseta y tal, lo que me ha dado. ¿Eh? Y luego, claro, típicos que tiene críos y tal, dirá, papá, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Me tiran pues bolas de pintura. Pues sí, pierdo mi dignidad por unas horas. Esto lo veo un poco, o sea, el personaje este muy Homer Simpson, ¿sabes? Tipo de trabajo que, por ejemplo, que relaciona a él. Sí, bueno. Bueno, cualquier persona, pues eso, que sin dignidad y sin ningún tipo de escrúpulo para consigo mismo, pues se presta a hacer el ridículo y se presta a... Y claro, A humillarse delante de los ricachones que pagan cantidades astronómicas para este tipo de juegos de caza del pobre. Pero eso ya no lo hacen cotidianamente algunos uniformados. Sí, pero es que eso es... Salen también del vulgo. Bueno, pero en el vulgo hay de todo. Vente. Como los que van a cazar con el ejército, digo, con el uniforme del ejército español. O los que van, o más cutres aún, que los que van con el chándal de la legión. Ajá. También los hay. Sí, sí. Y los que van con las camisetas, con las svásticas, ¿no? También. Salen del vulgo. Bueno, pero ahora tienen que ir un poco más escondidos, claro. Ahora ya no está tan bien visto como hace unos años. Ajá. No, ahora van con letreros, con letras griegas. Todos van de ahí de... Están con amanecer meado que no cagan. O con algunos símbolos así un poco más rebuscados, ¿no? Ajá. Que no canten mucho. Que no canten mucho, vista, claro. Pues bien, que vamos a poner un tema... De un grupo que se hace llamar Los Remotos, que realiza así un rock and roll, garajero, sesentero y setentero. Son muy sesenteros y también a los setenteros. Muy psicodélicos. Sí. Y sí, claro, y tanto que son psicodélicos, con alguna gente por ahí del Baix Vallès. Y el grupo se llama Los Remotos y la canción, el tema Psicodelizando. y sonará cuando suene, si quiere sonar. Un momento. Ahora, ahora. Hablamos ya la recta final de lo que ha sido el último programa del año, que coincide prácticamente con un día de que fue la mala idea de empezarlo hace 19 años. Sí. Y la vergüenza de seguir estando aquí, sí. A pesar de eso. Vergüenza no ninguna, ¿eh? Que no se nos cae la cara de vergüenza. Y nada, su programa también caracterizado por esas apariciones policiales, estas cosas. Uh-huh. Que como siempre son fieles a sus prácticas. Y nada, sin más tonterías que decir, hemos estado yo, la señora tú. ¿Yo? Sí, y el señor, pues señor. Si creas somos humanos en estas cosas, que somos entes. Claro. Lo que hace falta es tener. Ni siquiera hemos repuesto esta vez, como he acostumbrado otros años, poner la típica canción antinavideña, pero ya nos aburre no, y todo, el temita. Se nos ha olvidado, la verdad. Ya nos aburre, estamos tan aburridos de estas fechas que nos aburre hasta poner, hasta que nos preocupamos de poner ni siquiera canciones antinavideñas. Pues ya está todo dicho, es demasiado obvio. Dispuesto a bromear, amanece con la seguridad que nuestras piedras no le van a dar. Y por fin, ya nos piramos de una jodida vez, ya basta de manera perdiz. Ya, ya está bien, ya. Y os dejamos con unos temas como siempre y ala, hasta otro jodido año. Sí, que por lo menos haga reaparecer. Si es que no nos vaporizan. ¿Quién soy?